Como los niños yo lloro, no, y busco siempre en el silencio el recuerdo de tus besos, pero nadie me responde. Hoy mi corazón ha muerto, la caricia incomprendida, y yo que siempre me enamoro para el resto de la vida. Solo, solo, solo, solo. Soy el espantapájaro de jardín de la alegría. Soy la cura tiniebla que se abre paso y entre la luz del día. Por eso lloro. Dice a los doctores que es la cosa del cariño que solo manda los corazones. No piense que me he quebrado como si fuera cristal. Torres más hartas cayeron y se volvieron a levantar. No piense que no respiro, ve despacito y no corra. No niego que te quede.